mamaine, ay mamaine, todo lo negro tomamos café. Yo estaba en casa, madre. 6:49, es el momento de hablar de cómics en Canal Extremadura Radio, en Cosas que Pasen. Lo hacemos con los amigos de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Estreveo, Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Fran, cuéntame, ¿por qué esta música? ¿De qué vamos a hablar de con esta música tan moderna, por otra parte? ¿Eh? ¿A que sí? Bueno, pues vamos a hablar de los autores ocultos detrás de cómics, de cómics famosos o de autores famosos que se han hecho, digamos, el nombre. A ver, me voy a liar. Bueno, dibujantes ocultos detrás de autores famosos. Bueno, lo que muchas veces en el ámbito literario se llaman los negros, ¿no? Los negros. Que es la gente que, bueno, en literatura pasa mucho con los libros de famosos, ¿no? Que libros de recetas, libros de diferentes cosas que, bueno, no son esos famosos los que lo hacen, sino otra persona, y ellos ponen la cara. ¿Esto pasa también en los cómics, entonces? Pues sí, en los cómics pasa. Lo que ocurre que en la literatura es como ignominioso, ¿no? O sea, como que hay que ocultarlo, y por eso tal vez el nombre de negros. Uh-huh. Pero en los cómics en general está más aceptado, porque en el momento que un autor de fama está obligado a cumplir unas entregas, bueno, cuando existía industria aquí en España o todavía en Japón, en muchos sitios, gente que tiene muchos encargos, como realmente hacer una página de cómics es un trabajo tan tan gigantesco y que se puede dividir en varias etapas, como demuestran las grandes compañías como Marvel de superhéroes y tal, en cual uno entinta, otro hace el lápiz y tal, pues sí es corriente que haya un autor afamado y que tenga en su estudio trabajando, como decía Fran, pues autores a la sombra de las estrellas, ¿no? Realmente, y tenga en su estudio gente que está trabajando, pues a lo mejor, que es muy típico, pues que le hagan a lo mejor los fondos, el autor maqueta y hace el diseño de la página y luego se la terminan más gente. Luego ya depende del talante del autor, que quiera que se sepa quiénes son esos autores, esos negros que tiene, o los mantenga ocultos, ¿no? O los ponga ahí como colaboradores. Pero ponga colaboradores, los mencione o no. O hay gente que pone pues Pepito tal y estudio no sé qué, en que se supone que estudio hay unos cuantos metidos. Pero hay cuando se firman y no hay la firma del autor y no ha hecho absolutamente nada, digamos que le han hecho el guión otras personas y el dibujo lo han hecho otras personas, ¿qué hace la firma del autor ahí, por ejemplo? Bueno, porque la firma vende, ya siempre se dice, ¿no? Que Picasso o Dalí, por decir, aquí dos monstruos, pues daban un lienzo en blanco con la firma y le iba a comprar quien fuese, ¿no? Yo puedo contarte de casos así que se conocen bien, de negros que salieron de la sombra del autor y se hicieron luego su propia obra, pues Tintín, el G. ¿Sabes? Este sí que tenía un estudio y un montón de gente que le redibujaba los libros cuando ya se hizo famoso, los primeros que hizo, y luego él prácticamente se limitaba en los últimos a hacer el viñetaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues voy a decir una terna, que además tiene en obra, que en la línea de recomendación me la niega. A ver. Miro el tiempo. Pues mira, inicialmente cuando empezó con Tintín, empezó a colaborar con un hombre llamado Edgar Pierre Jacobs, que entre los dos trabajaban mano a mano, hombro con hombro, y este Jacobs era, pues, sobre todo haciendo los fondos y tal. Pero este era un hombre con mucha personalidad, y cuando se dio cuenta que el gen no tenía ninguna intención de que Jacobs figurase su nombre como autor de Tintín, pues él se separó totalmente de él y desarrolló una obra suya que es Blake y Mortimer, que se puede encontrar hoy en día todavía reeditado en España por Norma Editorial. Uh-huh. Y este hombre, pues, se alcanzó, no como Tintín, pero alcanzó una gran fama también con su propia obra, Blake y Mortimer, porque en un principio ya vio de que iba el G y se apartó de allí, ¿no? Aquí no hay ningún futuro. No, ahí lo tenía claro, que este debía ser muy, tenía muy, bueno, de hecho, cuando murió el G impidió que se continuase su obra, y eso le hizo mucho daño a otro negro de él, uh-huh, Bob DeMure, que este le siguió fiel hasta el final, trabajando, que se dice que en los últimos tiempos era ya realmente el que dibujaba los álbumes. Entonces, cuando murió Erge, que lo dejó todo más o menos indicado, parecía natural que Bob DeMure acabase el álbum, porque es lo que venía haciendo desde hacía 30 años. Pero la viuda de Erge, por los derechos, no le dejó, por respetar la última voluntad del difunto, ¿no? Y Bob DeMure tiene también su propia obra, que también se puede encontrar, que se llama El increíble señor Barelli, que está recién editada aquí en España por Netcom Editorial, y que es cualquiera que lo coja entienda un poco, verá que el dibujo es idéntico al de Tintín. Uh-huh. Pero bueno, las historias realmente no tienen tanta fuerza para nada, ¿no? Barelli tuvo menos fama que Edgar Pierre Jacobs. Ajá. Y el tercero, ya para el tiempo a Frank, que también fue muy famoso, que era Jacques Martin. Uh-huh. Que este realmente, incluso entre Jacques Martin y Bob de Moore, en cierta ocasión engañaron a la prensa dibujando una plancha de Tintín, ellos exclusivamente, sin ninguna participación de Hergé, y la filtraron como un adelanto de un nuevo álbum, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo se lo comió, porque es que el estilo era exactamente igual. Y bueno, luego la rabia y la furia de Hergé, por lo visto, fue legendaria. Uh-huh. Y este hombre, Jacques Martin, también creó su propio universo comiquero, pues digamos, tuvo también, no negros, este ya Jacques Martin ya tenía colaboradores, se conoce que había aprendido. Su obra más famosa, que también edita Netcom Editorial y que también se puede encontrar, es Alix, que es la historia de un guerrero galo que se hace romano. Hizo un montón de álbumes y luego levantó un montón de series con colaboradores que le hacía el guión y tal, pero este Jacques Martin siempre daba crédito a todos. Claro que eso, Fran nos puede explicar la diferencia entre negro y colaborador. A ver, cuéntanos, Fran. Bueno, pues negro yo creo que es una persona que ya está negra detrás del escritorio por la tinta china, porque está como esclavizado, ¿no? Uh-huh. Y un colaborador, digamos, que está reconocido, ¿no? Que como mucho, pues como decía antes Gol, pues tiene... Dice, equipo ayudantes. Yo voy a nombrar algunos americanos, pero voy a empezar primero con el español, que igual es más conocido, Francisco Ibáñez. Sí, sí. El autor de Mortadelo y Filemón, Botones Sacarinos, Rompetechos, que es un... Claro, empezó con una obra que triunfó y enseguida la editorial empezó a exigirle pues hasta 4 álbumes al año. De tal manera que tenía que tener un equipo detrás, ¿no? Un equipo que Ibáñez lo llamaba los pasantes, que según Ibáñez solamente servían para entintar. Pero claro, Bruguera por su parte contrataba un equipo aparte para hacer historietas donde Ibáñez no tuviese nada que ver. Le hacían guiones y dibujos, ¿no? Y hay muchísimos autores que han pasado y ahora son conocidos. Por ejemplo, Han, el de Super López. Uh-huh. Estuvo dibujando en una temporada, pues, cuadernillos troquelados y esto de Mortadelo y Filemón. O, hombre, el más reconocido de todos estos negros, digamos que es un tal Ramón Casañes, que cogió un estilo igualito que el de Ibáñez, o sea, no se les podía confundir, y este hombre estuvo haciendo hasta álbumes completos, donde luego Ibáñez solamente hacía la portada, que eso sí estaba firmada por Ibáñez. Uh-huh. Y este hombre, bueno, dejó la editorial en el 82, y se le conoce sobre todo por ser el creador del personaje de Nesquik, de Quickie. Ah, sí, sí. El conejo, sí. Digamos que gracias a ese personaje se ha retirado y vive perfectamente. Hizo 3 cómics, le gustaron a los europeos y le mandaron pues todas las campañas de actualización de este personaje. Ah, pues mira, una manera de sobrevivir en este mundo tan complicado. Más cosas. La publicidad, bien, sí. Más cosas. Y bueno, Francisco Ibáñez, pues eso, que ni siquiera sabía lo que hacía. De hecho, había cuando en los 80, por problemas de autoría, ya sabemos que Mortadelo y Filemón pertenecen a Bruguera, o lo que era antes Bruguera. Uh-huh. Ibáñez pues salió un poco escaldado, se fue de la editorial, y entonces Bruguera directamente pues formó una cosa que se llamaba Bruguera Equip, y firmaban así directamente. Luego aparece Francisco Ibáñez, ponía en aquel rectangulito famoso donde pone la firma, pues ponía Bruguera aquí. Uh-huh. Hicieron historietas de Ibáñez hasta que este volvió luego a la editorial de nuevo. Uh-huh. Y luego voy a pasar al charco, a Estados Unidos, donde podemos conocer, bueno, ya habló Ángel una vez de Bob Kane, el creador de Batman. Sí. Que tenía muchísimos negros, incluso se pone en duda su autoría de Batman, porque también estuvo detrás Bill Finger, que fue realmente el que diseñó el personaje de Batman o le hizo esas características de hombre murciélago vestido de negro, el escudo. Uh-huh. También estaban otros dibujantes detrás de Bob Kane. Yo tengo Jerry Robinson o Seldon Moldo, digamos que estuvieron dibujando hasta los años 60 pues cómics de Batman que solamente aparecían firmados por Bob Kane, o sea, no había nadie detrás según Bob Kane. Y un último que voy a nombrar es un tal Frank Frazetta, más conocido en el mundo de la fantasía heroica, que ha dibujado así personajes tipo Conan, bueno, ha dibujado Conan, que también hizo de negro de Al Cap, un dibujante, un autor que lo conoce más Gol que yo, ¿no? Que dibujaba una serie que se llamaba, ¿cómo era? Little Abner, que fue muy famosa. Y estuvo 8 años haciendo de negro para Al Cap, pero también salió por patas, ¿no? Fran Fraceta, que hemos reconocido, es súper reconocido por como ilustrador, sobre todo. Ilustrador, sí. Luego pasó incluso a trabajar para Playboy. Boy, no, no es mal trabajo, ¿eh? Ilustraba solamente las para un dibujante, para una historieta que se llamaba Little Annie Fanny, solamente los cuerpos femeninos. Oye, pues mira, no es mal trabajo. Oye, no, me voy a quedar con eso, no tenemos tiempo para más, pero mira, con ese recuerdo y con ese trabajo, que no tiene mala pinta, no sé. Nos vamos, son las 6:59. Muchísimas gracias, Miguel. Venga. Gómez, Fran Aguilera. Hasta el miércoles que viene y nosotros les dejamos en buena compañía, la de los compañeros de los Venga. Servicios informativos.